La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando el programa número 602 de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad de Radio La Retaguardia para radios comunitarias de todo el país. Tenemos hoy un programa que vamos a vivir con mucha intensidad, porque fue una semana en la que lo que sucedió en el juicio de las Brigadas, con la declaración de 5 sobrevivientes del colectivo Travesti Trans, en la persecución específica que ellas sufrieron también durante el último genocidio en la Argentina, han sido testimonios impactantes. Recién hablábamos con Giacobbe que hay algunas cuestiones de estos testimonios que nos remontaron a los primeros testimonios de las personas que sobrevivieron al último genocidio en la Argentina, en el juicio de las juntas, y que hay un cambio significativo entre esos testimonios y los testimonios de los juicios que aparecieron después, en el 2006, entre otras cosas, porque muchas de, digo, ese detalle, tanto detalle de las torturas recibidas y del ensañamiento particular, que en este caso, por supuesto, lo hubo, ya no lo escuchamos tanto en los juicios, salvo en las personas que declaran por primera vez. Y aquí estamos ante 5 sobrevivientes que no solo declararon por primera vez ante un tribunal, sino que además no son escuchadas habitualmente, ¿no? Entonces eso hace que lo que sucedió el martes en el juicio de las Brigadas sea realmente histórico. La verdad es que buena parte del programa va a rondar estos testimonios y después vamos a tener también algo de circuito Atlético Banco Olimpo, con 2 testimonios muy interesantes, el de contexto de Diana Cordon, la coordinadora de LEATIP, y también el de Isabel Fernández Blanco, sobreviviente, que siempre que declara allí en el circuito Atlético Banco Olimpo da cuenta de los padecimientos propios y de la familia. Bueno, iremos metiendo lo que tengamos tiempo de meter y por eso vamos a arrancar ya mismo. Y vamos a arrancar con el testimonio de Analía Velázquez, el primer testimonio de la jornada de declaraciones de las víctimas del colectivo Travesti Trans. La escuchamos a Analía. Recuerdo que en algún momento fue secuestrada de la casa de mi familia y sí, directamente me llevaban a este lugar que le llamaban el Pozo de Banfield, una cosa así. Y bueno, y he pasado torturas de todo tipo, psicológicos. Me han violado. He escuchado cosas muy, muy horribles por las noches. Cómo quedaban, ellos decían máquinas, se sabía que eso era picana, en alguna oportunidad me han tenido como como que en cualquier momento también a mí me podía pasar. Estuve en varias oportunidades en esos pozos de Banfield. Analía fue la primera en dar testimonio de manera presencial, contó también, pero no fue la primera testigo de la jornada, por eso hago esta aclaración, contó también cómo las obligaban a bailar y a sacarse fotos. Por lo general siempre nos llevaban de madrugada, o bien si caíamos en alguna de las comisarías se ponían en contacto y automáticamente pasaba un auto o algo como para que nos llevaran al lugar de Banfield, que eran unos pozos, yo estuve en un lugar en sótanos. Cuando ellos tenían ganas nos sacaban, nos hacían hacer stripper, que bailáramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo también que estaba con una compañera que nos sacaban fotos para que cuál de las dos era más linda, una cosa así por decirlo. Y bueno, yo me he negado varias veces por el tema de que estaba muy nerviosa o siempre fui nerviosa, de temperamento nervioso. Y sí, a ella le sacaban fotos y creo que el cuadro de ella estaba puesto en una de las oficinas de un comisario, que no me acuerdo su apellido. Y esa chica se llamaba Claudia Lescano, que ya no, creo que ya no está. Analía Velázquez, a quien estamos escuchando, parte del colectivo Travesti Trans, que cinco de ellas dieron testimonio siendo sobrevivientes, más el testimonio de contexto de Marlene Guayar esta semana en Brigadas. Analía también contó cómo fue sentir la muerte en el pozo de Banfield. Otras veces me han cortado el pelo, ¿sí? En el medio del patio te ponían o como para burlarse, porque siempre estaban borrachos, de joda. En el día siempre estaban policías y en la noche siempre estaban militares. En alguna oportunidad tuve la oportunidad de salir porque pedía agua caliente o porque quería. A mí me llevaban, por ejemplo, porque yo siempre me quería bañar y siempre me sacaban de madrugada porque me bañaba con agua fría, porque. Ah, era así la cosa. Entonces veía muchos militares en algún lugar donde decían eran 200, eran 100. Y eso me ponía muy nerviosa. En otras oportunidades me decían, bueno, ahora prepárate porque te vamos a dar picana. Y eran tensiones de todo tipo. Calor, frío, no sé, por tibio, no sé cómo estaba en ese estado que yo me ponía. Porque me ponía muy nerviosa, porque lloraba mucho, porque no quería que me mataran, porque realmente sentía la muerte, continuamente se sentía la muerte, porque se sentían los gritos de las personas que le daban picana, hombres, mujeres, señoras y chicos que lloraban, que gritaban, no mamá, mamá no me abandone, cosas así. Eso todo pasaba en el pozo de Banfield. Tremendo. También contó que la amenazaban con aplicarle picana eléctrica. Para hacerme atemorizar más, para que tuviera un poco más de miedo, porque también creían como que nosotras teníamos que ver algo con los delincuentes, con los que robaban. Entonces siempre nos hacían como partícipe de que teníamos que saber algo de ellos y te pedían nombre y para ponerte como en un aprieto de decir, bueno, esta va a decir algo, seguramente nos va a entregar alguna banda, alguna cosa así, que es lo que se percibía, ¿no? Por lo menos en mí. En un momento dado me dejaron en un costado así, y como así en mi costado estaban dando máquinas, así que yo lo estaba viviendo como que si fueran carnes propias, y en un momento me decían, bueno, ahora prepárate porque te toca a vos. No me acuerdo si había una cortina o una chapa, porque había muchas chapas. Era un lugar como una posilga muy. Era muy precario todo ese lugar. Entonces me ponía mal, lloraba. Una oportunidad me han hecho ya desnudar, como preparándome, que ya me acostaban en un lugar que era una cama que llegué a conocer, que era una cama elástica, toda de metal, ¿no? No sé. Por último, dio cuenta de las secuelas. A pesar de que pasaron muchos años, que no pensé nunca encontrarme, ahora acá delante de todos ustedes, que no sabía que esto se iba a promover, a que se haya justicia. ¿Cómo me siento o cómo quedo después de todo esto lo que viví? Con muchos miedos, con muchos temores que no se me van. Duermo mal en la noche, a veces tengo pesadillas, pero propio de lo que yo he vivido muchos momentos en lugares muy oscuros. Entonces tengo eso, soy muy nerviosa. Cuando vos referiste que te fuiste a Brasil por Foz de Iguazú, cuando volviste al país, ¿sufriste alguna otra detención ilegal? ¿Acá? Después de eso, sí. Sí, claro, no, yo cuando entraba a Argentina ya caía presa. Era increíble. Llegaba a Buenos Aires y por H o por B, porque mis padres no se mudaban del lugar, vivían en la zona de Caseros, entonces siempre sabía, no sabía que yo estaba de vuelta en Buenos Aires, y sí, siempre, siempre caía presa. Antes que Analía Velázquez, habían declarado otras dos compañeras suyas que lo hicieron desde Italia, porque cuando sobrevivieron consiguieron salir al exilio también y están viviendo en Italia. Una de ellas es Carla Fabiana Gutiérrez, que habló acerca de cómo fue su secuestro en la ruta. En una de las noches que empecé a trabajar en la calle de chica, tenía 14, 15 años siendo menor, vivía cerca de la Tablada, empecé a trabajar en la ruta, fui llevada en un coche particular donde se bajaron de civil, no llevaban indumento policial, me llevaron a esta comisaría que se decían comisarías, a bastante con golpe porque yo todavía era menor, que lloraba y... llevada a la fuerza, detenida a la fuerza, esos lugares que no, nunca me imaginé que iban a ser así. A los 14 años empezó a estar allí en la calle. No parece ser una edad en la que haya podido elegir su camino. Muchas veces se habla de la prostitución como una elección, y es posible que en algún momento de la vida lo sea, pero en general cuando vos escuchás estos testimonios, en general, hay situaciones de abuso o situaciones de comenzar a estar en la calle en esa situación en momentos en los que no es tan fácil tomar decisiones de modo propio. Carla también contó cómo era la obligación que tenían de pagar para comer algo allí adentro con abusos sexuales de por medio. Había violaciones, porque aunque para comer, si yo quería comer, yo no tenía dónde ir, me sacaron los zapatos que llevaba, me dejaban media desnuda. No tenía que comer, para comer teníamos que pedirles a ellos, por favor, si había alguna sobra de algo, y bueno, para comer tenías que pagar, el pagar de ellos era con sexo, ¿no? La gran pregunta ahí era... si se podía negar. Esa pregunta la hizo Ana Oberlin, la fiscal auxiliar. Si te negabas, te mataban a palo. No existía la negación. Si por ahí, por ejemplo, como yo era más chica y todo, como sabían que era nuevita, usaban un poco más de mí, porque no tenía tanta experiencia, pero ninguno ahí no hay que podías decir no lo hago. No, ahí lo tenías que hacer. Si querés un pedazo de pizza, después de fuerza, por fuerza, escúchame, si te estás pasando hambre y no tenés que comer, es normal que a lo último tenés que bajar la cabeza y bueno, total, le digo, por un pedazo de pizza que tengo hambre, tengo que comer, tengo que hacerlo. No es que se puede negar uno si te pegan un cachetazo, una patada, lo que sea. Por último, Carla Fabiana Gutiérrez, a quien estamos escuchando, habló acerca de cómo siguió su vida a través de una coraza y también pidió que se haga justicia. Después de todo lo que nosotras pasamos, como mis colegas, como todas las que sufrimos en la época militar, yo creo que nos hacemos como una coraza para poder continuar a vivir. Así que, por lo tanto, una tiene que ser fuerte. Hay casos en los lugares que, como te expliqué, una es débil, porque también nosotras nos rompemos por las cosas que nos pasaron, por las cosas que nos hicieron. Y yo creo que si la justicia es justicia, que en el momento no la tuvimos, que hoy se haga justicia por nosotras, yo creo que es algo como que ganamos después de tantos años, a pesar que no están más las chicas. Bueno, también desde Italia estuvo Paola Leonor Alagastino, que fue secuestrada y llevada al pozo de Banfield a los 17 años. Tenía 17 años cuando me llevaron adentro de un baúl de un auto. Me bajaron, yo pensé que me iban a matar, pero gracias a Dios no sucedió eso. Pero fui muy maltratada, violada, cortes de pelo, palos. Sentía a los militares, ellos no entraban por el mismo lado que entraba la policía, ellos entraban por un costado, entraban los autos, pero se sentía cuando ellos entraban, el ritmo que tenían de caminar, todas esas cosas, teníamos miedo, nos trataban mal, nos insultaban, de todo, hambre, frío, y querían sexo aunque, y si no había sexo, eran palos. La fiscal auxiliar Ana Oberlin le preguntó a Paola Leonor Alagastino por las condiciones de alojamiento durante ese secuestro en el pozo de Banfield. Te metieron en este lugar y ahí, ¿dónde te pusieron? En este lugar que vos decís que es la brigada de Banfield. ¿En qué lugar te pusieron? Sí, era un lugar donde eran dos o tres muros, después eran todas chapas de zinc. Nos ponían en esa parte nosotras. Bueno, después eran golpes, violaciones, cortaban el pelo, tenían hambre, frío. Si queríamos comer algo, teníamos que tener sexo. Teníamos en cuatro, en cinco, en un es que nos daban una pizza, nos daban el borde. Insultos, me disculpe, pero maricón de acá, puto de acá, ustedes tienen que morirse, que no sirven para nada. Los vamos a matar, los tiramos por ahí. Igualmente, ustedes, ¿quién se hace cargo? Ni uno, ninguno los va a encontrar ni nada. Y después escuchábamos que en el segundo piso como daban picana a los chicos y a las chicas. Era un infierno con lo que vivíamos allá, un infierno. Porque daba miedo todo eso, por las amenazas que nos hacían. Nosotros sentíamos los militares y pensaban que nos venían a agarrar a nosotras para darnos la electricidad. Después a Fabiana también, pobrecita, la agarraron con palos en la cabeza. Le hicieron mucho mal, pero a ellos no les importaba nada de nosotras, nada. Paola Leonor Alagastino también compartió cómo fue su liberación y el intento que hizo por denunciar lo ocurrido. Cuando a ellos se les antojó, me dejaron ir. Cuando a ellos se les dio, me dejaron ir. Paola, ¿y cómo fue que te liberaron después de esta vez de ahí de Banfield? ¿Recordás? Que me vaya, me dijeron. Bueno, ahora te vas, tomás el colectivo y la próxima vez que te vemos ya sabes lo que te va a pasar. Yo tenía terror cuando salí a la calle porque veía un coche y temblaba. Digo, no serán ellos, que nos tenía mucho miedo, no podíamos salir. Ni siquiera ir al mercado quería yo porque tenía mucho miedo. Nosotras hicimos una denuncia al Morón y el juez que dijo a mi mamá, váyase señora porque usted va adentro también. Bueno, Gutiérrez y Alagastino fueron los dos primeros testimonios, como te decía, ambos a través de videoconferencia desde Italia. La tercera fue Analía Velázquez, a quien ya escuchamos. Y entonces ahora vamos a empezar a escuchar a Marcela Viegas Pedro. Marcela Viegas Pedro dio un testimonio estremecedor que comenzó con el relato de cuando la subieron al patrullero y que ella pensó que se trataba de un apriete más de la policía para conseguir a cambio algún tipo de favor sexual, por decirlo de algún modo. Fines del 78, más o menos principio del 79, yo vengo escapada de Rosario y tengo que ir a trabajar a camino de cintura, camino negro, porque tuve problemas en Rosario por persecución también. Una de mis amigas, en Florencio Varela, era colaboradora de la Policía Federal, por eso ella podía trabajar ahí, tenía favores, y me ofrece ir a trabajar a su lugar, que es un lugar en la ruta, donde hay un montón de fábricas. El lugar que me toca es abajo de un farol, y a dos cuadras hay un colegio, que era un estilo EMPA, como le dicen ahora, que era nocturno, y los chicos de ahí tomaban servicios sexuales conmigo, y como todas las noches pasaba el patrullero a buscar su recaudación, porque todas las noches tenía que pagar un canon económico al patrullero, y cada tanto tenía que hacer favores sexuales. Entonces, cuando me agarran y me suben al patrullero, para mí era normal, porque decía, bueno, es el día que hoy me toca hacer el favor sexual. Pero ese día fue diferente. Marcela también contó que la torturaban buscando información de sus clientes. Esa noche fue diferente porque cuando estoy adentro del patrullero me ponen una bolsa de cebollas en la cabeza y me llevan no sé dónde y me entregan a otras personas que no sé a quiénes. Y termino en una celda. Y me acuerdo de todas las palabras en ese momento. Ahora vas a saber lo que es bueno, puto. Esa noche no pasó nada. Y al día siguiente empezó el calvario. Sistemáticamente y metódicamente era todos los días. Me venían a buscar. Me ponían una capucha. No sé dónde iba. Manifestó. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo, más o menos. Me tiraban en una cama, me ataban y me ponían 220. Ellos querían que dijeran los nombres de los chicos con los cuales salía, sus domicilios y que hablaban, pero mi única relación con ellos era nada más sexual. No tenía otro vínculo, no conocía ni siquiera sus nombres. No solamente era eso, sino también me violaban y después me volvían a la celda. Marcela Viegas Pedro, a ella la estamos escuchando, también muy jovencita, empezó a estar en la calle y contó algunas de las torturas brutales a las que era sometida después de que le preguntara a la fiscal Ana Oberlin. ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás? Más o menos. Estaba por cumplir los 15 años. ¿Y en algún momento pudiste ver a las personas que te tenían en ese lugar, cómo estaban vestidas? A una sola persona. ¿Y cómo estaban vestidas? ¿Cómo era? ¿Recordás algo? De esa persona, todo. ¿Puedes describir esa persona? Alto, flaco, narigón, morocho, cejas gruesas. Marcela. Él era el que me viola, ¿va? Y el que me empalaba, porque me metían esos palos de los policías, esos negros que vienen con un man, no sé el nombre, no me sale el nombre ahora. Me lo metían en la cola hasta que tenía hemorragias y después me volvían otra vez a la celda. Marcela también contó cómo fueron los días que pasó secuestrada y se refirió a la ayuda de una amiga. Marcela, ¿cuántos días estuviste vos en esa situación? No sabía hasta que salí. ¿Más o menos? 17, más o menos. perdí totalmente la noción del tiempo ahí adentro. Marcela, ¿y cómo supiste que en el lugar donde estabas? Porque dijiste que cuando te llevaron no sabías a dónde te llevaban. Por mi amiga, cuando me va a buscar, me dice que era ese lugar. Y los días que estuve me lo dijo ella, porque ni yo sabía cuántos días había estado. Lo único que sí, obviamente que me di cuenta que habían sido muchos días por mi deterioro físico. Soy una persona que mide 1,77, que pesa entre 78 y 80 kilos, y salí con 40 kilos, donde me tuvieron que ayudar mi amiga Gina Vivanco, y que gracias a ella estoy acá pudiéndolo contar, porque ya no está mal. Marcela Viegas Pedro, a ella estamos escuchando. Dio cuenta de que, bueno, estaba en el pozo de Banfield y obviamente esta respuesta parece obvia, pero en el marco de un juicio era importante saber si ella había registrado que había otras personas secuestradas en ese lugar. Había mucha gente ahí. Bien, ¿y escuchaste si había niños, niñas, llantos de bebé o no. Eran, bien, de personas adultas, grandes? No eran personas adultas. Mm. Eran más o menos toda gente de mi misma edad, 15, 16 años. No sé si había adultos, me parece que no, creo, no sé, no lo sé. También contó cómo fue su liberación. Y en ese momento yo tenía un noviecito que me llevaba en el auto y me esperaba siempre, esto es como una ruta, y me esperaba de la vereda de enfrente. Y cuando vio eso, él me siguió y le fue a contar a Gina, porque era el lugar donde ella hacía el arreglo. Y no sé si ustedes saben qué es ser colaboradora de la policía. Es dar información a la policía de cosas para poder vos obtener tu propia libertad. Y ella todos los días, bueno, al segundo día, esto me entero cuando salgo, ella va a un abogado, y entonces iban los tres sistemáticamente todos los santos días a buscarme y a decirle que ellos me vieron entrar ahí, que yo estaba ahí adentro. Y obviamente que todo esto me lo entero después, porque uno no lo sabe. Y el día 17 le dijo, bueno, la ponemos en blanco, la vamos a poner en blanco, que yo tampoco sabía qué significaba. Es cuando te dan una entrada, firmas un libro de entrada a una comisaría, porque hasta ese momento era una NN. Y ahí es como que sabía que iba a salir. Marcela Viegas Pedro también dijo que para el colectivo trans, 40 años de democracia no hubo. Nosotros no tenemos 40 años de democracia. Tenemos apenas 12. Desde que tenemos la ley de identidad de género. Porque cuando terminan los militares y suben los demócratas, los radicales en ese momento, Alfonsín, que lo único bueno que tuve en ese momento fue poder tener un documento de identidad, porque hasta ese momento era NN, porque para nosotros poder tener un documento teníamos que ir a la comisaría a pedir el certificado de vecindad y de buena conducta, y si vos ibas a pedirlo quedabas presa, porque mi imagen no coincidía con mi fisonomía, entonces quedabas detenida. Porque mi documento decía que era Marcelo Daniel Viegas Pedro, varón, y yo era esto ya. Y lo único bueno es que pude conseguir mi documento, porque me afilié al Partido Radical y ellos gestionaron mi documento. Fue lo único bueno, porque después lo demás era igual. Lamentablemente los militares se van, empieza una época de democracia. Pero ahí empiezan las contravenciones. Prostitución, vagancia. Es muy utópico y muy... Quiero controlarme porque a veces Son media boca sucia, perdón. Es una hijaputés que nos pongan prostitución y vagancia. Vagancia, yo iba a trabajar todas las noches porque no tenía opción de trabajo. Porque por el hecho de ser travesti y estar vestida de mujer, no me iban a dar trabajo nadie. Y vagancia, nunca fui vaga porque tenía que ir a buscar mi plata para poder pagar mi techo, para poder pagar mi comida, para poder vestirme, para poder sustentarme. Tampoco podía estar en cualquier lugar porque nadie me quería alquilar, porque tenía un documento de hombre y estaba en ese momento penalizado estar vestida de mujer. Y es más, en esos momentos para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nosotros éramos enfermos mentales por el hecho de ser travesti o ser homosexuales. Recién hace 12, 13 años que nos sacaron de la OMS. Un año antes de que nos dieran nuestra identidad de género. Bueno, la represión fue peor después en sí, democracia. Continúa. Igual o peor, porque encima éramos varones. Nos llevaban detenidas, íbamos a celda de varones. O sea, seguíamos estando siendo igual de vulnerables como en la época militar, porque nos seguían violando, nos seguían abusando de nuestros cuerpos, nos vendían por un atado de cigarrillos, la misma policía, o por un paquete de yerba que ellos necesitaban, vendían tu servicio sexual al preso, y eras un intercambio. Tremendo. Sobre el cierre de su testimonio, le preguntaron a Marcela Daniela Viegas Pedro si había tenido secuelas o cuáles habían sido las secuelas. Ella contó una secuela física y dijo que la avergonzaba mucho. Esto pasó mientras el juez Ricardo Basílico, el presidente del tribunal, inmediatamente después y después de un largo silencio le agradecía que estuviera allí. Queremos escuchar ese tramo. Su testimonio, si necesita usted una certificación, con todo gusto se la podemos otorgar y le deseamos una muy buena semana. Gracias y disculpe. No tenemos absolutamente nada que disculparle. Es a usted a que agradecemos que se haya venido hasta aquí, que haya prestado declaración en el presente debate y que, por supuesto, que no se tiene usted que avergonzar de circunstancias o secuelas, como le preguntó recién la doctora Garralda. Es que todo esto saltó a la luz hace muy poquito y después lo tuve escondido toda mi vida y mi secuela me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. No tiene que sufrir usted vergüenza por ello. Vamos, usted es una persona que ha sufrido, que ha sido citada como testigo y como víctima, con lo cual no tiene que usted sentirse avergonzada de absolutamente nada. Gracias. Es nuestra obligación entenderla, escucharla y respetarla. Qué bueno tener jueces como Ricardo Basílico. La verdad es que es un momento en el que vemos todo lo malo de la justicia y está bien que así sea, pero qué bueno que este testimonio haya sido dado frente al juez Ricardo Basílico llevando adelante el juicio como presidente en el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1 de La Plata. Digo, no cualquier juez. Se me ocurren muchos otros jueces que vemos todos los días en causas de lesa que no hubieran tenido esta actitud contenedora por la famosa cuestión de no mostrarse subjetivos, ¿no? Como si pudieran no conmoverse con las cosas que estaban escuchando. Nos queda un poquito más de esta jornada histórica, pero tomémonos un respiro, si te parece. Nos quedan dos testimonios más de esa jornada, también muy importantes. Vamos a escuchar primero a Julieta Alejandra González acerca de las cosas que le hacían hacer en el secuestro, ¿no? Nos sacan. Va a la madrugada, no, a la mañana ya. Pero estaba medio de noche. Y a que hagamos mate cocido. Y al negro y a Judy la ponen a... Me preguntaron si yo sabía cocinar. Yo le dije que sí. Entonces, y al negro y a Judy los ponen a picar cascote ahí. Y tenían como dos fosas que estaban abiertas. Que después, bueno, ahí mismo también en esas fosas nos hacían lavar los autos, lustrar unos borcegos, así. Y el maltrato siempre fue también, pero también abusaban como sexualmente de nosotras. Ya digo, yo en ese momento o tendría 19 o 20 años. Y bueno, ya andábamos ahí con el pelo, pues ya al negro ya lo habían pelado y yo me estaba salvando de que me pelen. Pues pelaban en todas las comisarías también. Y me había hecho un rodete, y por ahí le decíamos que teníamos el pelo corto y andábamos con un trapo o un pañuelo atado en la cabeza. Julieta Alejandra Gómez contó acerca de un nacimiento en la clandestinidad del pozo de Banfield. También se escuchó una noche que estábamos ahí en el calabozo los gritos de una chica que se quejaba mucho de dolor. Pasaba, volvía después de vuelta. Y nosotras, ¿viste? Porque cuando escuchábamos eso, nosotras nos quedábamos en silencio, escucha. Decíamos, ¿no? Y se escuchaba así como arriba, ¿no? Y ella, y varias veces se quejó esa chica. Y después se escuchó llorar a un bebé, como que nació un bebé, ¿no? Lloró el bebé, la chica ya no se escuchó más después y el bebé tampoco se le escuchó llorar de vuelta. ¿Y supiste algo de ese nacimiento, de ese bebé? No. Algo, si era niño, no, niña, alguna cosa que hayas escuchado. No, si escuchaste. Tenía unos repulmones porque sí, lloraba fuerte. Nosotros después con el tiempo cuando nos juntábamos así, ¿te acordás, negro, cuando escuchamos el bebé llorar, no? Sí, ¿no? Decíamos, pensá que nosotros estuvimos en ese nacimiento, no estaba solito o solita, pero yo decía, entre nosotras jugábamos, ¿qué habrá nacido? Y una decía, no, una nena, y yo decía, no, para mí un varón, porque los pulmones eran fuertes, unos pulmones fuertes. ¿Cuál de todos los bebés apropiados será el que habrán escuchado nacer? Bueno, no lo sabemos. Por último, Marlene Guayar no fue sobreviviente del Pozo de Banfield. Es una referente intelectual del colectivo Travesti Trans. Es una genia, Marlene. Y habló acerca del objetivo del genocidio, que es fundamentalmente cambiar las relaciones sociales. ¿Cuál es la pertinencia, la particularidad y la especificidad que tiene el llamado proceso de reorganización nacional, procesos genocidas, ¿no? Que a nivel mundial va a explicitar su objetivo. Lo que conlleva es cambiar de manera radical las relaciones sociales, para eliminar las relaciones sociales existentes e implementar las relaciones sociales que pretende el perpetrador o la fuerza opresora. Y la fuerza opresora entiende a las disidencias sexuales como el enemigo, dice Marlene Guayar. Esta fuerza opresora busca, sobre todo en un hombre, un hombre nacional familiero, trabajador, que vaya de la casa al trabajo, que no haga juntas masivas y demás. Y se entiende a las disidencias sexuales en el ejercicio de la prostitución como una amenaza al pensamiento nacional cristiano familiero. Qué genia que es. Y qué importante era, después de escuchar los testimonios estremecedores de las víctimas, tener este pase no menos emotivo, porque Marlene estaba muy emocionada, pero un poco más pasado por la intelectualidad, ¿no? Intentar pensar estas cuestiones, como por ejemplo cuando se refirió a la idea de instalar socialmente que había cuerpos demoníacos. Instalar socialmente la idea de lo demoníaco, lo criminal y casi lo que se diría un trabajo entre religioso y patriótico de eliminarles. Por eso no, al estar esta cuestión operando de la naturalización en tanto sistema sexo genérico, que es mucho más abarcador de la sociedad, no se puede hablar en este momento de que sea una cuestión de izquierdas o derechas, ¿no? Todas las personas van a tener todavía una moral más arraigada, que para todas, con mayor o menor compasión, son criminales, son enfermas o son demoníacas. Bueno, por último, lo último que vamos a escuchar de este gran testimonio de Marlene Guayar, véanlo todo, les sugerimos en el canal de YouTube de La Retaguardia, la transmisión de Pulso Noticias y de La Retaguardia ya tiene más de 1.300 personas que la han visto y merece ser vista entera o por partes, como quieras. Aquí te estamos dando, imagínate, te estamos condensando en poco menos de una hora de radio lo que fue una audiencia de 5 horas y media. La importancia de este juicio para Marlene Guayar. Es importante que una travesti salga de un campo de concentración donde ha visto algunas atrocidades, las entiendo o no, y que lo cuente, porque lo puede contar y provocar un efecto. Esto te va a suceder si te metes con el centro de estudiantes o lo que sea. Y a la vez es de un carácter de tan poco peso social, no puede declarar. Digo, hemos, incluso después del proceso militar, en el trabajo sexual, hemos tenido que escuchar miles de relatos y hay una sociedad entera que una no ve que nuestros relatos interesen. Cuando regresemos nos vamos a meter en el último tramo de Oral y Público con testimonios del Circuito Atlético Banco Olimpo. Vamos a escuchar a Diana Cordon, la coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, como queremos a la gente de LEATIP aquí en La Retaguardia, y les admiramos mucho por el trabajo que han realizado y que realizan desde hace muchísimos años. Diana Cordon estuvo dando cuenta de lo que pasó con Manuel Guerra, ese caso que ya se ha abordado mucho en el juicio. Así que vamos a pasar por alto esa partecita para poder escuchar un homenaje que realizó a Emilio Miñones. Producido el golpe, yo, si ustedes me permiten, quiero mencionar al doctor Emilio Miñones, porque fue la primera persona a quien yo pude acceder, y que creo que fue en esos primeros tiempos, muy especialmente, y durante toda la dictadura y hasta la venida incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue una persona, su casa fue un centro de reunión, a donde todas las personas que teníamos problemas vinculados a desapariciones, a la represión, terror dictatorial, íbamos a la casa de Miñone, que digamos, tratando de unirnos y tratando de efectuar las acciones necesarias y posibles en ese momento para recuperar, primero para saber dónde estaban las personas detenidas, porque no teníamos ni la menor idea de lo que ocurría con las personas cuando se las llevaban. Yo le quiero dar en este momento mi homenaje a Emilio Miñone, que vivía en la calle Santa Fe, me acuerdo, casi Austria, en la mitad de cuadra. Y ahí conocí, Miñone me presentó, entre otras, a las que serían después las madres de Plaza de Mayo. Vamos a volver sobre Miñone si tenemos tiempo en el programa de hoy. Habló Diana Cordón sobre la formación del CELS y del equipo de asistencia psicológica de las madres de Plaza de Mayo, que por supuesto también tuvieron acompañamiento de ese estilo muy tempranamente, y Diana Cordón estaba allí. Miñone, Augusto Comte, Federico Westerkamp, Ángela Westerkamp y algunos otros formaron en esos años el CELS, que cumplió también un papel de denuncia muy importante. Y luego yo me fui acercando y conocí a las madres de Plaza de Mayo y las acompañé durante toda la dictadura. Y cuando ellas se enteraron, porque al principio yo no les decía de mi profesión por razones de cuidado, pero cuando fuimos ganando confianza se enteraron de mi profesión y me pidieron que empezara a atender a una u otra mamá que estaba deprimida y que las ayudara también a dar la información a los hijos de los desaparecidos, que era una de las situaciones también más difíciles, más traumáticas para poder resolver. En ese camino, en un momento determinado surgió la necesidad y yo convoqué a Darío Lago, que es mi esposo, y a Lucila Edelman y a otras compañeras, y fundé un equipo que coordiné, que se llamó el Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo, digamos, que estuvimos con las madres hasta el año 1990, durante la dictadura hasta 1990. En 1990 armamos un equipo independiente con otros colegas que se llama Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, EATIP, y que coordino hasta la fecha y que seguimos tomando problemáticas de salud mental y de derechos humanos de antes y de ahora, en el año 1996, junto con el fiscal Molinas y otras personas, fundamos una organización de derechos humanos, Liber Pueblo, para tomar especialmente las problemáticas ligadas a las violaciones de los derechos humanos en los tiempos constitucionales. Bueno, una persona creadora, una persona iniciadora de caminos, Diana Cordón, sin dudas. La transmisión transgeneracional de la dictadura y de las madres, eso es lo último que lamentablemente, porque nos quedamos con poco tiempo, hubiera querido, yo no lo vi el testimonio, no participé de esa transmisión que hicieron Oscar Strunz y Valentina Macarone, junto La Retaguardia, junto a Radio Presente, entonces quería aprovechar el programa para volver a para escuchar por primera vez el testimonio de Diana. Lo voy a tener que ver después porque esto es lo último que vamos a escuchar. Les quiero decir que yo creo que la dictadura militar afectó no solamente a los familiares, afectó al cuerpo social en su conjunto y además tuvo efectos transgeneracionales. Hasta el día de hoy nosotros estamos viendo efectos de la dictadura. Por suerte en la Argentina hubo una resistencia antidictatorial tan grande, encabezada por las madres de Plaza de Mayo, que también hubo una transmisión transgeneracional en la construcción de la memoria colectiva y de la memoria histórica. Nos vamos a ir del juicio Atlético Banco Olimpo. Nos queda por ahí guardado y la vamos a escuchar en otro momento a Isabel Fernández Blanco, que dio un testimonio muy importante como sobreviviente del circuito. Pero vamos a volver a tomar el nombre de Emilio Mignone y vamos a hablar de una de las personas que trabajó con Emilio Mignone, porque justamente la entrevistamos en el marco del juicio Hogar Casa de Belén. Terminaron los alegatos de las defensas, solo quedan las réplicas, las dúplicas, las últimas palabras de los 8 imputados y el veredicto que va a ser, todo indica, el 4 de mayo. 2 audiencias nos separan de saber qué va a suceder con esta historia que nos conmovió desde el comienzo del juicio, que es la de los niños y la niña de la familia Ramírez, que fueron llevados al lugar Casa de Belén de la Iglesia Católica Argentina y estuvieron 7 años allí sufriendo todo tipo de torturas con sus identidades cambiadas. En un cuarto intermedio de hoy, que fue muy extenso, charlamos con Lucila Larrandart. Lucila, en el CELS y junto a Emilio Mignone, fueron los primeros, las primeras personas que intentaron por vía judicial rescatar a los niños y a la niña de la familia Ramírez para que pudieran volver con su padre, con Julio, una vez que él recuperó su libertad. Le costó mucho conseguirlo, pero esas presentaciones judiciales son las que nos han traído a este juicio. Sin ese laburo no tendríamos juicio Hogar Casa de Belén. Charlamos junto a Ramiro Laterza de Pulso Noticias, con Lucila Larrandart, y bueno, nos contaba cómo se enteró del comienzo del juicio. Yo he participado en muchas causas. De esta me acuerdo porque era una causa muy particular, porque no se trataba de apropiación de los chicos, sino de privación de la libertad por un juez. En vez de retrotraer el drama que estaban viviendo, haciendo que no perdieran el entorno familiar y entregándoselos a alguno de los familiares, los encerró en un instituto de menores como si fueran abandonados, menores abandonados. Claro. Bueno, hemos visto, no sé si vos has tenido ocasión de ver los testimonios que dieron Carlos Alberto, Alejandro Mariano y María Esther Ramírez y su papá Julio en el comienzo de este juicio. No, yo no pude ver, desgraciadamente, porque yo me enteré incluso de este juicio, del desarrollo que estaba prácticamente terminando a través de un mail que me manda una de las fiscales, Oberlin, diciéndome que lo que yo había hecho hace tantos años iba a tener su fruto ahora. Y entonces me enteré, por eso le dije que me avisara cuando se diera el veredicto, que si puedo voy a tratar de ir, ¿no? Estamos muy cerquita, porque ya hoy terminarían los alegatos y nos quedarían solo las réplicas y las dúplicas. Sí, me dijo que el 4 quizás sea el veredicto. Buen día, a mí hoy también, buen día, acá Ramiro de Pulso Noticias La Plata, gracias Lucila. Buen día. A mí hoy también me dijeron un poco off the record que podría llegar a ser la primera semana de mayo la sentencia, el veredicto, para después, 40 días después, tener la sentencia, ¿no? Yo quería preguntarte si durante estos años has tenido contacto con Julio Ramírez o con los hermanos no Ramírez. No he tenido contacto. Para mí son los Ramírezitos, los tres chiquitos. De modo que esto es una novedad, y una novedad buena, digamos, en el sentido de que muchas veces uno trata de hacer cosas para que la memoria se mantenga a través de los años, y en este caso se logra. Uno espera que se logre, pero se ha desarrollado el juicio. Bueno, por último vamos a ver si lo que fue un gran momento televisivo durante la transmisión de La Retaguardia de Pulso Noticias, que fue el encuentro entre Lucila Larrandart y los Ramírez, que estaban metidos en la audiencia, no en nuestra transmisión, pero nos estaban viendo. Se produjo allí un diálogo desde dos plataformas diferentes. que fue muy, muy emotivo de ver, de vivir, y vamos a ver si de escuchar. El que está tomando mate es Alejandro Mariano, el menor de los niños, y al lado está el papá Julio. Nos están viendo y ahí nos están saludando. Hola, qué lindo verlos. No están como parte de la transmisión, pero te están escuchando, porque ahí nos están saludando y están siguiendo la transmisión. ¿Qué les dirías a ellos después de tantos años? Bueno, les diría que esto no va a hacer que desaparezca el sufrimiento brutal que ellos tuvieron con lo que pasó en su casa, pero que por lo menos son de los pocos, que pudieron ir a la justicia, digamos, reclamando algo, ¿no es cierto? Si bien pasó demasiado tiempo, lo cual también es otra herida, esto no pasó en el 85, 86, sino en el 2023, lo cual también es otra deuda que el Estado tiene, como yo lo llamo, con los Ramírezitos, porque para mí son los chiquitos. Claro, claro, claro. Bueno, ahí te están escuchando, tienen un poco de retardo, un poco de delay, pero ahí te están escuchando, y esas sonrisas que estamos viendo, seguramente, nada, que nos escriban, si quieren, escríbanos en el chat. Y bueno, pero por lo menos pude dialogar, aunque sea nos oímos, digamos. Sí, sí. Lo cual para mí es importante. Exactamente, exactamente. Los Ramírez somos gente normal, es la respuesta así que nos tira en el chat. Y no es poca cosa, porque han querido destruirles sus vidas, las acciones genocidas. Así que no es poca cosa que sean gente cariñosa, que sean gente que ha podido con todas las dificultades rehacer sus vidas, ¿no? Y con todo ese dolor que vos decías que no se puede reparar, ¿no? Lucila, con toda razón, pero mirá ese abrazo. Quizá internamente de algo les va a servir. Yo nunca me pongo en el lugar, porque yo no fui víctima del terrorismo de Estado, solo trabajé como abogada. Pero realmente pienso que la situación que pasaron es dolorosísima, y que ahora, de algún modo, están siendo tardíamente compensados. Esperemos a ver cuál es el pronunciamiento de la justicia también, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber memoria, pero cuando se busca la justicia no haberla tampoco. Así que bueno, vamos a esperar. Para mí es importante haberlos visto. Para nosotros también fue importante ese cruce. Nos estamos yendo, gracias a Julio Pardo en la operación técnica en la M690, que nos bancó que nos pasáramos unos minutos. Pablo Jacob estuvo en la edición sonora, en el recorte de los audios de los juicios. María Eugenia Otero siempre en la asistencia de producción. Se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevere. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Cada semana que terminamos Horario Público, nos vamos con la sensación de que se ha terminado un programón, y esto tiene que ver con los testimonios que escuchamos, sin dudas. Hasta la semana que viene. Memoria, verdad, justicia, compromiso. Nuestras causas.